para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin lanzó Colores. 10 canciones, desde blanco a morado, pasando por arco iris, componen el nuevo álbum del intérprete colombiano. Además del disco, estreno amarillo, como ingrediente perfecto para acompañar su sexto material de estudio, donde apostó por un trabajo conceptual dedicado a cada tonalidad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.